moni mokiliza boyoko mokiliza mwana mwe mabata mokiliza mabe ta wana tala nze mwoni kaisika yo bulu yo pito kodi kaisika yo beta kwa yo poye wana la kisimile misala mokumi mokiliza mwana ya mawamili ya kisika wakuka mbaga janti yo ye mana saboni Ingénieur Seka, maman d'un soldat de la belle. Il connaît la vie, il connaît la vie, il connaît la vie, il connaît la vie, Papa, sale un coto. No con nada de motetera. Nazarine, Nazarine, bo. De mamá Narino. Mamá Narino, mamá Tresore. Mamá Nisola, hay que de mota con cambio moto. Mamá Olive Cabañe, mamá Navana. Thank you.